digi dam dam digi dam dam digi de. No soy Cares One pero mi estilo es BDP. Barrio del Pilar, ven acércate. Cuando quieras darte cuenta ya estarás moviéndote. Para qué te sirven tantas primaveras. No te enteras, verás, voy a partirte las caderas. La delgada línea entre el guiño y la copia. Vives en el mundo, oh, vives en la ignopia. No me digas lo que escuchas, ya lo plagias. Tío, eso no es música, es aerofagia. Voy a meterte caña, la que te falta. CLSLS rima exacta. Me siento como Luke en el tanque Bacta. Después de escapar de la cueva del Wampa, Han Solo se acerca y me dice con cariño: ya me debes dos, niño. La delgada línea entre el guiño y la copia. Clones de Django, de 50, de Tupac. Descansa en paz, esta te la dedico. Para que los que te imitan cierren el pico. Y pala, es lo único que necesito. Seguiré currando en esto hasta que llegue a viejecito. Tú, pincha una base, yo enchufo el micro. Soy el niñato, desde chico estilo único. Fumando algo en alguna parte. Tengo los ojos rojos como Jesse Caster. El don de la palabra, un Stratocaster. Voy a buscar a Dios por alguno de sus trastes. Todo al traste, yo iré a fender un desastre. Me he visto con palabras rapeando, soy un sastre. Así no hay Dios que me desnude. Con un boli y un papel puedo elevarme hasta las nubes. Venga, sube, vamos, no te arrugues. Te importa dónde estaba, tampoco dónde estuve. Tengo una teoría que tal vez te ayude. Vivimos en pelotas por debajo de las nubes. Vivo en un mundo redondo con esquinas. Traigo una sonrisa para bromas asesinas. Qué felicidad respiro conmigo mismo. Qué tranquilidad miro sin vértigo tu abismo. Tú ser real, yo seguiré siendo yo mismo. Tu estructura frágil y mi rap es un seísmo. Soy el Agustito, mis textos son explícitos. Si no te queda claro, ven, te lo repito. Delgada línea, yo le saco filo. Síndrome de Touré, así defino su estilo. Tenderetes de excusas, vendedores de humo. Mentiras gordas como luchadores de sumo. Conozco bien mis techos, los asumo. Le doy vuelta a mi mierda pa' que no le queden grumos. Como Dios, vale. Flotamos en el baile, que no se escape nadie. Con las manos en el aire, como Dios, vale. Flotamos en el baile, que no se escape nadie. Con las manos en el aire, como Dios, vale. Flotamos en el baile, que no se escape nadie. Con las manos en el aire. LSCLS rima exacta. Regresa al estilo del poeta autodidacta. Contacto, dejo tu ego estupefacto. Como un gusano me como tu rap putrefacto. Primer acto, vete tu culo con mi tracto. Música al abstracto, de fondo y me jacto. Rap compacto, voy tu mierda y la refracto. Pacto entre MCs, sufre el infarto. Segundo acto, con mi verborra te capto. Probarás mi rima espinada como capto. No esperes estar en mi lista de contactos. Entre originales y sin fake no eres apto. Holocausto verbal visto y no visto. Esniparás mis líneas como un puto drogadicto. Estricto, parto cuellos con mi edicto. Estrujaré tu mente como boa constrictor. Tercer acto haré que sueñes despierto. Bocazas pasarás a boquiabierto en mi concierto. Soy la raíz entre un puñado de injertos. Experto en florecer en medio de este rap desierto y muerto. En un reino de ciegos que juegan en un juego de ego y talego. Ignorantes pasaréis por mi fuego. LS y CLS versus faltos de riego. Como Dios, vale. Flotamos en el baile, que no se escape nadie. Con las manos en el aire. Como Dios, vale. Flotamos en el baile, que no se escape nadie. Con las manos en el aire. Vale. Flotamos en el baile, que no se escape nadie. Con las manos en el aire. Como Dios, vale. Flotamos en el baile, que no se escape nadie. Con las manos en el aire. Three, four.